me sube la bilirrubina por vos. Me dio la fiebre el otro día por causa de tu amor, guachín. Que llamarás a la asistencia sin yo tener seguro cama. Y me inyectaron suero de colores, ay, ay. Y me sacaron la radiografía y me diagnosticaron mal de amores. Uy, uy, mal de mi corazón como la tía. Y me patearon desde el alma con rayos y con cirugía. Y es que la ciencia no funciona, solo tú besas, vida mía. Ay, tigra, mira, búscate un catéter. Ay, inyectame tu amor como insulina y dame vitamina de cariño. Sí, que me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Y es un amor que contamina. Ay, ay, ay. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Y es un amor que contamina. Sí, que te contamina. Tu amor contamina mi corazón. Y no hay calmante que valga. Vestido tengo el rostro de amarillo y me ha subido la bilirrubina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, y no lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. Me sube la bilirrubina. Cuando te miro y no me miras, lo quita la aspirina. Es un amor que contamina. Es un amor que me contamina.